Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el Museo de Arte Colonial se presentan 150 piezas que cuentan el proceso de transición artística en el siglo XIX, cuando los artistas empezaron el estudio formal del arte en la Academia de Bellas Artes, en donde les enseñaron nuevas técnicas y dinámicas que se practicaban a nivel internacional en aquella época. Los cuadros, esculturas, fotografías, objetos son parte de la muestra Academias y Arte en Quito, que presenta esta etapa entre 1849 y 1930 en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles Mejía y Cuenca. Usted puede observar la muestra hasta el 30 de junio, los martes a sábados, desde las 9:30 hasta las 17 horas. Los precios para extranjeros son de $2, para ecuatorianos $1, para estudiantes, personas con capacidades especiales y tercera edad 50 centavos, y los menores de 12 años tienen entrada libre. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.